insisto más y no respondo de mí. No me provoques, que puedo arder en llamas. Quita tu cuerpo, por favor, de mi presencia y ayúdame a esperarte hasta mañana. Un gesto más y no respondo de mí. No es que no quiero, por Dios, es que no debo. Tú eres tan niña y aunque es cierto no aparentas, pero es un daño y hacerlo yo no quiero. Llévate tu cuerpo lejos de mis ojos, guárdate esos besos por favor. Y ayúdame a ser bueno, a no dañar tu suerte, quizás mañana sea diferente. No debo, no puedo, no quiero, no hacerte un daño o causarte. Y tu niñez, cuida más tu candidez. No insinúes frente a mí que soy hombre y sé lo que es sentir. Un gesto más y no respondo de mí. Mi niña, prisa para amar no es bueno. Tomar el tiempo de pensar o de crecer. Y si aún me amas, entonces veremos. Llévate tu cuerpo lejos de mis ojos. Tus atributos no me hacen sentir. Ayúdame a ser bueno, a no dañar tus sueños, quizás mañana pueda sonreír. No debo, no puedo, no quiero, no hacerte un daño, causarte dolor. No debo, no puedo, no quiero, Dios, dañarte, niña, matar tu ilusión. No debo, no puedo, no quiero, no hacerte un daño, causarte dolor. No debo, no puedo, no quiero, Dios, dañarte, niña, matar tu ilusión. Matar tu ilusión.